¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza. Gracias siempre por estar ahí. Como cada programa os recordamos por donde nos podéis escuchar en directo por internet a través de nuestra web www.radiotopo.org. Lo repetimos los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando podáis, mejor os venga, os apetezca o queráis, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas Con la casa en la mochila de Facebook y la de Radio Topo, y en Twitter @casaenlamochila y @radiotopo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 9 de abril. En el programa de hoy vamos a contar con un amigo de Radio Jabato, de Madrid, Jesús Bermejo, más conocido por Chechu, colaborador del programa de Acción Social. Dice que tocan temas de los que dice nadie quiere hablar y darle la importancia que tienen. Vamos, como lo que hacemos en esta emisora de Radio Topo, que somos libres y autogestionados. Esto lo vamos a acompañar, como siempre, con música, la cual nos la ha proporcionado nuestro invitado. Y será nuestro programa 407 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Trabajo Bueno, como dije anteriormente, estamos con Jesús Bermejo, más conocido por Chechu, de Radio Jabato, colaborador del programa de Acción Social, y me lo recomendó un amigo mío que hablase con él, que se llama Antonio, ahora vive en Sevilla y es monologuista. Y aquí estamos, vamos a entrevistar a Chechu, y para comenzar, buenas tardes, Chechu. Buenas tardes, Pepe. Aquí está, me acompaña en el estudio Rosalía. Hola, Chechu, bienvenido. Y Javier, perdón. Buenas tardes, Chechu. Buenas, fenómeno. Bueno, pues para poner antecedentes a nuestras y nuestros oyentes, cuéntanos un poco quién eres, Chechu, y qué haces ahí en Radio Jabato. Bueno, soy colaborador de Radio Jabato. Llevo 3 años y 1 mes. Bueno, que ahora en abril va a ser 2 meses, gracias a una colega que me dijo, tú envía el correo que él no ya lo tienes. Y hasta ahora empezamos. ¿Esta radio dónde está en Madrid? Pues mira, te digo, está en la calle Isleta 30, que hay dos opciones para ir. Si vas, por ejemplo, en la Renfe, en San Fernando, a 5 o 10 minutos, y si vas en coche, en moto, pues bueno, pues al invitado se le enviaría la ubicación. Llevamos desde el año 82 y hasta ahora. Y una pregunta, porque sí que hay radios comunitarias y luego hay radios libres, como es la nuestra, que es Radio Topo, y aquí tenemos Radio La Granja y Radio Mai, y las radios comunitarias son una cosa, en las cuales hacen talleres de radio y se recibe una subvención, y no, las radios libres somos autogestionadas nosotros. ¿Cuál es qué Radio Topo, comunitaria o radio libre? Pues más bien Radio Jabato es radio libre, autogestionada. O sea, nosotros aquí hacemos eventos y cosas de esas para autogestionarnos. Bueno, pues para comenzar, pues nos has dicho que haces un programa de acción social. ¿Qué temas y qué cosas tocas en el programa? Que, como dices, que de lo que no habla nadie, o no les quiere o no quieren hablar, ¿qué cosas tocáis en el programa que haces? Bueno, pues yo te comento, Pepe, hablamos de temas, por ejemplo, con seriedad, ¿no? Uno de ellos es el tema de la salud mental y de los suicidios. Tocamos temas de las colas del hambre, la desigualdad social. Somos de los pocos que hay un programa de niños hecho por niños. Hacemos el trabajo de calle. Y gracias a hacer el trabajo de calle, pues mira, han venido 5 artistas diferentes. En general, Pepe, de lo que nadie. O sea, dar voz a los que no tienen casi voz. En general, pues somos casi todos. Bueno, eso es muy similar a lo que hacemos aquí. Aquí también hay niños en un programa que se llama Tapar la Calle. Y aquí hay un programa que sí que es hecho por personas sin techo, techo precario y bueno, y gente que ha vivido y vive algunos en la calle. Este programa ya lleva para muchos años. Yo creo que es el único sitio que se hace un programa con gente así. La verdad es que mis felicitaciones, porque no cualquiera se atreve a dar voz. Bueno, si eso pasó a mis compañeros, mi compañera y mi compañero, que si quieren comenzar y preguntarte algo, a ver. Hola, Chechu, buenas tardes, soy Javier. Yo, lo primero, felicitarte, porque vista la trayectoria que tienes, es para felicitarte tu dedicación a cualquier tema social que hoy en día, por desgracia, como tú has dicho, nadie quiere hablar. Sí me gustaría, lo primero, preguntarte un poco, en el programa este de Acción Social que hacéis en Radio Jabato, si tenéis algún colaborador, como dice Pepe en nuestro programa, nosotros tenemos gente que o bien hemos tenido situación de calle, o bien actualmente también están ahora mismo en situación de techo precario, o prácticamente en situación de pobreza. Si vosotros tenéis algún colaborador en vuestro programa que estén actualmente en esta situación, Chechu. Yo creo que casi todos estamos en situación de riesgo de exclusión social, ¿no? Por ejemplo, sí que hemos tenido a nuestro compañero Víctor, cuando habló del tema de la salud mental, que le dimos ese empujón a que resurgiera como el ave fénix. Luego sí que es verdad que hay 20 programas y sí que hay gente que lo llevan, pues, sobre el tema de la discapacidad, el tema de salud mental, básicamente de todo un poco. Chechu, te saludo con un mandándote un fuerte abrazo desde Zaragoza, que estamos aquí ya con todos los tambores que de repente nos están retumbando en los oídos en las celebraciones que se hacen en estas fechas, pero creo que toda esta algarabía que se realiza alrededor de estas celebraciones que pues tienen, por supuesto, todo mi respeto por toda la tradición que implica, no nos deben dejar de lado y no podemos... Yo observo pues este fenómeno de la importancia que tiene la sociedad unida, la sociedad, las necesidades que en la sociedad existen y que en las que también se tendría que estar retumbando ese tambor, esas demandas sociales que son tan necesarias para poder gozar de la plenitud de nuestros derechos fundamentales. Tú también estás en otro proyecto que tiene que ver con los árboles, con la naturaleza, con estas acciones que se tienen que realizar urgentemente frente a la crisis climática, que es el proyecto Arrendajo. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, por favor? Sí, mira, yo tuve el honor de conocerlo gracias a Paloma y a otro gran amiguete. Y es un poco del comunal, a ver, de lo que es muy triste, que hasta hace 100 años no existía, ¿no? Y que en los libros no esté. El comunal lo que te enseña y el proyecto Arrendajo, pues es unión de grupo, que el contacto humano no se vaya, desconectar de la tecnología y sobre todo algo nuestro que no se pierda. En realidad poco... hay... pocas posibilidades para tener acciones que tengan un verdadero impacto en los cambios que se tienen que realizar para detener el cambio climático, la sobreexplotación de la tierra, entre otras circunstancias que nos están llevando a una situación que, bueno, se prevé como catastrófica, pero en realidad consideras que la sociedad puede involucrarse de una forma más activa y sobre todo efectiva, cuando todos sabemos que en realidad estos fenómenos se deben más a las industrias que están autorizadas para hacer toda esta explotación y de la cual emana esa enorme contaminación que nos aqueja. Sí, yo creo que sí, yo creo que recuperar también oficios que se han perdido, por ejemplo el tema de los huertos, de la agricultura y demás, darle el valor que se merece. Cosa que se ha perdido. Claro. Chechu, yo quería seguir comentándote, hablándote sobre el trabajo admirable que hacéis en la calle. Porque estáis llegando de esto, nuestro compañero Pepe podría hablar mucho, mucho y bien de ello, sobre llegar a donde no llegan las instituciones públicas o privadas, que es atender a personas que lo han perdido todo y que no tienen techo actualmente. Chechu, ¿cuál es vuestro radio de acción actualmente? ¿Y más o menos a cuántas personas estás haciendo seguimiento, personas sin hogar? Pues, aproximadamente, ¿eh? O sea, sin... Pues la verdad es que es interesante. O sea, yo, por ejemplo, yo sí que he conocido a gente, ¿no?, que afortunadamente ya no está pues viviendo en la calle, en trasteros, pero sí lo he vivido, ¿no? O sea, sí lo he visto. La verdad es que, bueno, con los que más, ahora mismo estoy con Despensa Solidaria de Palomera, que ahí entraría el tema de la escuela del hambre y desigualdad social, y estuve con la gente de Refus y uff, te baja la realidad porque mucha gente es como nosotros, ¿no? Y a cualquiera nos puede pasar y creo que es necesario porque te hace ver lo que es importante y lo que no. ¿Cuál es la actividad de estas dos organizaciones que has mencionado ahora, tanto Refood como Despensa Solidaria de Palomeras? Pues mira, yo en Refood los conocí en la Feria de Asociaciones en Cuatro Caminos, ¿no? Entonces me llamó la atención lo que hacían y estuve ahí en Ventilla un lunes. Y me comentaron que, bueno, que ellos empezaron en Portugal, aquí hace 4 años. Y la labor que hacen, me quito el sombrero, yo recuerdo estar con ellos, de ponerte el mandil, hacer como uno más, al carga y descarga de comida, Y oye, que no es tontería, que darle comer a 20 familias. Hay 6 familias en espera, ¿no? Tan casual no es. Y en la despensa de Palomeras, pues bueno, tuve el honor de estar con ellos. Dan de comer cada 15 días a 17 personas. Estuve con ellos pues en el tema de carga o descarga y demás. Y luego pues me dieron una lección importante, ¿no? El que menos tiene es el que más da. Yo recuerdo que me dieron pues desde alimentos de huerto, desde naranjas, lechugas y demás. Y la verdad es que muy de realidad y te das cuenta que está creciendo a lo bestia. ¿Y habéis tratado con alguna organización que trate en sí mismo, ya no es el tema de alimentos o de especie, como tú has dicho, de organizaciones, que entiendo además que funcionan a base de la solidaridad de las personas? Nunca mejor dicho. Porque me parece a mí que no reciben ningún tipo de subvención por el número de personas a las que atienden, y me parece a mí que funcionan a base de donaciones y de la solidaridad de los vecinos y vecinas, ¿no? Está claro. ¿Habéis tenido algún trato con alguna institución que trate en profundidad la cuestión del sinhogarismo en Madrid, como por ejemplo se me puede ocurrir, no sé, Asociación Realidades, por ejemplo, o algún contacto con alguna organización un poco más grande? No sé, cuéntame, Checho. Pues la verdad es que ahí me has pillado, ¿no? Porque nuestro capitán Julián sí que, ya te digo, toca temas de estos sociales, ¿no? Acción social, a pie de calle y demás. Pero es que está grande, es que tampoco, porque es que tampoco quieren, ¿no? Entonces, ajá, te da esa sensación, ¿no? Que es como bien decía Pepe, es como vamos a darle a limosna de eso tal en el tema de alimentos y poco más, pero no ven lo que habría que hacer. Yo creo que lo que habría que hacer es pues que tuviera la gente la mente ocupada, que tuvieran una rutina, etcétera, etcétera, sentirles que sirven para algo, porque creo que ahí un gran paso se daría. Mi conclusión, que no interesa. Una cosa, Chechu, yo que soy de Madrid y sí, conocí, ya hace unos años que paro muy poco, la verdad, conocí el barrio La Ventilla cuando La Ventilla era... Hoy por hoy aquello creo que ha cambiado muchísimo. Has hablado de La Ventilla y sí, me ha extrañado porque aquello ha pegado un giro de 200%. Sí, sí. Claro, o sea, claro. Y dices que hay allí un sitio donde se reparte comida en La Ventilla para personas vulnerables. Porque yo tengo entendido, bueno, a ver, más o menos tengo entendido, La Ventilla era un barrio de casitas bajas, al lado de la Plaza Castilla, entre la ciudad deportiva del Real Madrid y la Plaza Castilla, pero ya aquello es casi una zona residencial. Bueno, sí, se podría decir, ¿no? Digamos que, sí, ves como casi de estos de pisos de Libima o zona residencial. Pero bueno, sí, sí hay. A ver, en esto igual me pasa un poco, pero no está, no adquiere ahí cualquiera un piso, vamos, ni alquila. No, ni de coña. O sea, ahí estoy muy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que hay mucha multiculturalidad, como en la mayoría de los sitios, pero a mí me llamó la atención en Refus toda la gente que venía. No es toda el caso. La gente que va todos los días. No es el caso de Palomeras, que aunque también ha cambiado, sí que, a ver, sabemos lo que hay ahí. Vallecas, pero Palomeras ha cambiado mucho, pero no es el caso de La Ventilla, por ejemplo. No, o sea, quizás sigue teniendo esa esencia, ¿no?, del Alto de la Arena, bueno, que está ahí, pues sobre todo el Rayo Vallecano, ¿no?, que es una institución, ¿no? Y es un orgullo para la gente de ahí o demás, y para estas cosas sí que han hecho grandes donaciones. Pero vamos, es gracias a gente de donaciones y demás, porque las instituciones me da que no hay. Pero ahí, como bien sabemos, es un barrio que cruzas la M30 y en la Avenida Ciudad de Barcelona ya es otra historia, solo cruzar la M30. Sí, sí, sí. Y el Palomeras es otra. Sí, totalmente. Bueno, Chechu, yo te quiero preguntar, ahora que mencionas este proyecto comunitario, los proyectos comunitarios en los que tú te has vuelto inmerso y a través del cual pues has observado una serie de necesidades sociales, me recuerda mucho a uno en el que, aunque sea de una en una colaboración mínima, yo me encuentro, que es uno de los proyectos más hermosos que he conocido. Y mira que he estado involucrada en varios, tanto en mi país de origen como en Oriente Próximo. Pero acá hay un proyecto que se denomina, hay un proyecto comunitario que se denomina, que es La Olla, La Olla Solidaria, donde igualmente, seguramente debes de tener conocimiento de ella, que se desarrolla aquí en Zaragoza, y donde a través de colaboraciones que la misma organización, de la que la misma organización se allega, de una forma extraordinaria, se dan unos almuerzos de manera religiosa los días sábados, llueve, truene o relampague. Y ya verdad, tiene toda mi admiración este proyecto, porque a pesar de que mi colaboración, la verdad es que ha sido mínima, para mí ha sido muy satisfactoria, y te escucho un poco en ese reflejo que para ti los proyectos en los que te has desarrollado también han sido algo muy satisfactorio para ti, porque sí cambia la vida tener ese contacto con gente que también es vulnerable, porque todos de alguna forma lo somos, pero hay quienes están aún en una situación de mayor riesgo, problemáticas, en las que se han vuelto, en las que se encuentran inmersas. Esas desigualdades que tú adviertes a través de esas experiencias, ¿cómo las denuncias? Porque tengo entendido que tú también has hecho esta denuncia de las desigualdades. ¿Cómo lo realizas y a través de qué procesos? Bueno, pues por ejemplo, mucho trabajo de calle, ¿no? Por ejemplo, la gente de refugio los conocía en la feria de asociaciones de Cuatro Caminos, ¿no? En finales de octubre estuve con Bego, que están en una asociación en Parla que hacen una labor espectacular. Y luego, por ejemplo, la importancia del baloncesto base, ¿no? Que ahí entra, o sea, ahí un poco el tema de la salud mental y demás historias, la importancia que tiene, ¿no? De los valores que le dan a la gente, ¿no? De no faltar al respeto, unión del grupo, autocrítica y demás, ¿no? Entonces, te baja la realidad, porque el entrenador, vamos, me gustaría a mí todos estos de las ETT o empresarios que tomaran nota de cómo hacer las cosas. O sea, la verdad es que mis felicitaciones, ya no es porque tenga ahí amiguetes y demás, no, es que te hacen ver que el deporte base es importante para la autocrítica, para la unión de grupo y para todo. Claro. Chechu, yo en este trabajo de calle que hacéis con personas en situación de calle o en situación de pobreza, ¿existe colaboración por parte de los servicios sociales o más bien existe confrontación con los servicios sociales a la hora de atender a estas personas? Es que es interesante lo que dices. Por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de salud mental o de suicidio, a mí las tres personas que les ha pasado lo mismo, lo primero que te dicen es que les entra una depresión de la hostia y que en su cabeza de repente les da por quitarse de en medio, ¿no? Y ya cuando te dicen que han estado ingresados en psiquiátricos, bueno, dices, The Walking Dead, no es nada al lado de esto. Lo que has comentado ahora es que ellos mismos te dicen que están como en pañales, que no, por ejemplo, hay profesionales especializados en eso, ¿no? Entonces te das cuenta que es todo don dinero. Pero don no, dinero y recortes en lo necesario. No existe ninguna derivación por parte de servicios sociales a, por ejemplo, una atención psicológica o psiquiátrica especializada en estos casos que comentas, tanto de salud mental como de personas que han intentado suicidarse. No existe una cooperación, digamos, entre todos los ámbitos, el ámbito sociosanitario, el ámbito de los servicios sociales, ¿no existe esta cooperación, esta coordinación? Yo me imagino que algo habrá, pero por ejemplo en el tema de la salud mental o de los suicidios, los propios muchachos te los dicen, ¿no? Que se ven como en pañales, quien realmente les tiene que ayudar o un especialista, pues no lo hay. Entonces, creo que recortar en cosas necesarias y creo que las consecuencias se están viendo. Pero no hay ninguna asociación ni nada que se le parezca. A ver, hay asociaciones, por ejemplo, en el tema del deporte, ahí está MAFE, ¿no? Que está, pues, que entraría en el tema de salud mental, de suicidios y demás, ¿no? O por ejemplo, tengo la gran suerte de que estos temas lo habla y trata desde el año 90 mi gran amigo Pedro de Cauces, ¿no? Que ahora está en Fundación Ámbitos y ayuda a gente en temas chungos, ¿no? Pero es que está, lo veo muy, muy contado con los dedos de las manos. Pues aquí, por ejemplo, para las personas sin hogar que tienen problemas de salud mental, hay un centro de día que se llama Centro de Día del Encuentro, donde les atienden y hacen una labor dentro de, yo que soy muy crítico con ciertas instituciones y ONGs y eso, con esta, precisamente esta labor que hacen con estas personas, sí que lo tengo que resaltar y decir que es brutal el trabajo que hacen. Hombre, aquí, por ejemplo, Pepe, yo de los que puedo decir que sí, donde Radio Barandilla hay una asociación que ahí entra el tema de la salud mental y con los muchachos hacen una labor espectacular, o en Parla, que hay unos chicos de una asociación ahí de salud mental que los propios muchachos hacen un programa de radio, la labor que hacen es espectacular, pero de estas sí que puedo hablar porque las conozco, pero es que es muy muy contado con los dedos de las manos y los pies, porque te das cuenta que todo lo que funciona son subvenciones y don dinero. Sí, bueno, Radio Barandilla ya le conocemos, también ha estado aquí en el programa, sabemos lo de Radio Barandilla. Lo que nos estás escribiendo, Chechu, es que, por desgracia, la situación del sur de Madrid, en este caso, porque has mencionado, Parla, has mencionado, es bastante caótica en lo social. Es decir, ¿dónde está ese asociacionismo que había hace no mucho tiempo atrás? ¿Dónde está, digamos, ese apoyo, ese apoyo vecinal? ¿Dónde ha quedado? Yo, vamos, gente más veterana que yo, sí que dicen que eso existía, ¿no? Claro. Ahora es como que ya no existe, como que la gente, ¿no?, quiere llegar a ser a como los políticos o al llamado éxito que la sociedad nos ha vendido, porque es que se nota claramente. A ver, yo en Madrid, bueno, entonces no conocía, pero sí que ahí cerca de, en Cuatro Caminos, había un sitio en el cual las personas sin hogar, se abría en invierno, podían ir a recogerse ahí desde la tarde, en el cual podían lavar su ropa y dormir allí. Y también, pues, en Bravo Murillo, había una de sitios bastante para acoger a las personas sin hogar, en el cual pues tenían su internet, sus salas de eso. Y conozco, pues, también comedores como el de Martínez Campos, no sé si existen ya, o hay otro que ahí había a lo de Cuatro Caminos. Son cosas que ya desconozco si existen o no, pero que en temas de personas sin hogar hace muchos años, te estoy hablando, sí que Madrid tenía bastantes cosas para poder acogerles y tenía bastantes programas y proyectos. No sé cómo estará eso ahora. Pues ahora se ve que todo eso que tendría que haber está desapareciendo. Bueno, la sensación que da. Sí, vamos a poner otra de las canciones que nos has dado para poner y continuamos contigo. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin culpa.

y somos los fundadores de 2016 del grupo Comedy Interruptus, pues en el tema de humor, de micros abiertos y demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un fenómeno porque tiene realidad en estado puro. Yo tuve el honor de verle en octubre, después de hace, desde 2019, que no le veía en 2012 ahí en Alcalá. Y es así, y hablando con él todos los días, como se suele decir, de batallitas y de experiencia, y bastante bien. Aquí ha sido entrevistado varias veces. Bueno, ya hace unos años que no viene, se ha afincado ahí en Sevilla y ya no se mueve. Sí, sí, sí. Se nos, antes hacía mismo el personaje en la calle, que lo hacía y lo bordaba muy bien, artista callejero. Y pero ahora se nos ha vuelto monologuista el tío. Se hizo amigo de, ¿cómo se llama este muchacho? Del Sevilla. Y bueno, se nos ha metido monologuista. Estamos detrás de él para que venga aquí y no hay manera. Desde que se ha hecho famoso no hay manera. Ah, sigue siendo lo mismo. O sea, su sueño de identidad no se le ha ido, afortunadamente. Chechu, regresando... a tu experiencia en el trabajo social, previo a que iniciáramos esta emisión, nos comentabas que algo de lo que más te ha sensibilizado es observar a través de estas acciones, de estas actividades, los problemas de salud mental que acogen a la sociedad. ¿En qué rubros o de qué manera los has visto más manifiestos? ¿No? Nos hablabas ya, por supuesto, del tema extremo que implica... cuando una persona atenta contra su propia vida, ¿no? Lo que significan los suicidios. Pero también existen otros problemas también relacionados con la salud mental que pueden ir desde una depresión extrema hasta cuestiones de ansiedad, entre otras problemáticas. ¿Cuáles son las que tú más has observado? Y si nos puedes compartir alguna experiencia pues que te haya trastocado a ti. Hombre, a mí, por ejemplo, en las tres, ya te digo, de estas tres personas, situaciones que, pues bueno, sobre todo, que yo creo que esto ya estaba desde hace atrás, lo que pasa que esto ha sido el boom para una cosa de no negarlo, ¿no? A mí la cosa que me extraña es que los últimos datos, y yo lo sé por Julián, que tiene más experiencia en estas cosas que yo, que al día ya son 14 personas y al año serán 4.000 y algo. Lo que me llama la atención, pues no lo he visto, ¿no? Pero en investigando, viéndolo y tal, en gente que supuestamente tenía la felicidad y se ha quitado. Desde un tío de un banco que ha cogido desde un rascacielos afuera, a por ejemplo, Verónica Forqué, ¿no? El supuesto éxito que decían que tenía además, y cogió a la mujer y se quitó la vida ahí en la bañera, ¿no? Creo que son situaciones que está creciendo y supuestamente en gente de lo que supuestamente tenían el éxito, de lo que la sociedad te dice que hay que tener en la vida. Chechu, yo intentando ir a algo un poco más positivo, además lo has mencionado antes, que conociste a Antonio, digamos, porque fundasteis un grupo de teatro, sí, de micros abiertos y tal. Aquí en Zaragoza existe un proyecto de teatro, que Caídos del Cielo, que ha sido también entrevistado aquí en Con la Casa en la Mochila, su director Félix Martín, que es un actor bastante consagrado, y que es un proyecto que trabaja con personas... por supuesto que no son profesionales, actores no profesionales, pero que además son personas en situación de vulnerabilidad, situación de calle, situación de pobreza, también con algunos problemas también de salud mental. ¿Existe ahí en el ámbito que vosotros trabajáis de calle algún proyecto similar o algo, alguna actividad, digamos, teatro que aglutine, digamos, y que integre socialmente a personas en situación de vulnerabilidad? A ver, yo creo que realmente sí las hay, ¿no? De hecho, yo tuve el honor de estar en el documental de Otras Voces en 2014 y he tenido el honor de estar en 2016 en el anuncio de la Red Más Social del Mundo, que por cierto el director, que es un fenómeno, Carlos Salado, el director de Criando Ratas, ¿no? Sí los hay, pero me imagino, ¿no? Pero contados con los dedos de las manos y de los pies. Yo creo ahí quien hace una gran labor en este aspecto y de marketing con documentales y es Asociación Realidades. Hace un trabajo con las personas que, bueno, yo que les conozco un poco y que además fui invitado el año pasado en junio, creo que fue por ahí, pues el trabajo que hace esa asociación. Mira que yo no soy de alabar ciertos sitios, pero cuando las cosas se hacen bien, pues hay que reconocerlo. Y Asociación Realidades, para mí, el trabajo que hace con las personas sin hogar, pues es brutal, sobre todo también con que tienen enfermedad mental y adicciones, ¿no? O sea, yo he visto que hace un gran trabajo ahí. No sé de algún otro en Madrid, yo no lo conozco, pero una cosa parecida aquí, no sé si, porque aquí lo transportó Félix Martín, lo de Caídos del Cielo, pero quien tenía esto de Caídos del Cielo era Paloma Pedrero en Madrid. Fue un transporte que hizo Félix Martín aquí a Zaragoza, que son amigos de Paloma Pedrero, que es una directora también de teatro, pero no sé si ella hace algo de eso, la verdad. Debe ser que sí. Yo estuve, ya te digo, de actor ahí de Mágica Finca y Dos del Cielo, temporada 2013 a 2014, y bueno, éramos gente que nunca habíamos hecho teatro, con gente como Esperanza Pedreño, Germán Torres y demás, ¿no? Sí que es verdad que la experiencia fue buena, sobre todo por los compañeros, ¿no? Que me quedó la unión de grupo y llevar diferentes situaciones, ¿vale? Ya lo conseguimos, pero bueno, y luego 3 semanas que estuvimos en la cuarta pared, pero por mi experiencia, para de comentar, tampoco es que conozco a más gente que diga voy a dar el paso. A ver, es verdad que bueno, por lo que comentas, parece como que hay más, parece que se da más publicidad, digamos, a ciertos proyectos, pero que en realidad se quedan en agua de borrajas, por lo que yo estoy entendiendo. Es decir, que quizás en Madrid vemos que sí, como ha dicho Pepe, Asociación Realidades, que para mí también es un referente en todo el tema del sinhogarismo. Yo no sé si es que existe diferencia entre lo que es el sur de Madrid, que en el que actualmente, digamos, entiendo que soy que vosotros, que tú en particular y las asociaciones con las que trabajas estáis trabajando, y lo que sería un poco lo que sería Madrid capital en sí, ¿no? No sé si existe una diferencia brutal en cuanto ya no solo a esa a esas organizaciones, sino también en la forma de trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, luego mismamente notas recortes en lo necesario en los centros culturales, ¿no? Yo de los 10 que he ido, he tenido la suerte de que 6 me hayan contestado a proponer una jornada cultural y que me hayan dado un correos, pero en otros que supuestamente tienen, vamos a decir, medios y demás, no te lo han puesto fácil. O sea, directamente te dicen, llama al 010. Ahí está la diferencia. ¿Y el SAMU social? Pues la verdad es que ahí me pillas, porque como tampoco tengo yo contacto con estos, tampoco me las puedo dar porque lo desconozco. Me imagino que sí, pero hablamos de lo mismo. Siempre son don dinero y don dinero. Sí, pero a ver, Madrid igual ha cambiado mucho, pero Madrid era una referencia en las personas sin hogar, hace unos cuantos años, en las cuales Ahora, aquí Zaragoza, por ejemplo, ha sido una referencia, ha bajado un poquito desde que está este ayuntamiento, pero siempre ha sido una referencia de trato Barcelona-Zaragoza, pero Madrid estaba muy bien situado, o sea, para las personas sin hogar tenía prácticamente el que estaba en la calle, era porque quería, porque tenía sitios donde se podían... como es que un montón de sitios y luego un montón de personas implicadas. Yo que no soy religioso y no estoy de acuerdo con nada de la iglesia, había un par o tres de párrocos que la verdad hacían una labor como de entrevías, como el padre Ramiro, creo que cerca de ahí, de encima de mi barrio, de al lado de Carabanchel, sí. Que ya no sé si existen porque la verdad no sigo todo eso. Hombre, la verdad es que yo no niego que no haya, pero es que se ve muy poco, se ve muy, digamos, muy poca implicación de años atrás, que sí lo había. Ahora parece que no se quiere ver. Pues nos vamos quedando sin tiempo, Rosalía, no sé, para ir finalizando, ¿quieres preguntarle algo a Chechu? No, en realidad yo nada más, pues... que nos globalizara de alguna forma cuál ha sido su experiencia en las visitas que ha hecho en las colas de alimentos dentro de toda esta labor que él realiza, que extrae. Ya nos has compartido, por supuesto, lo que ha representado para ti colaborar de forma directa, pero ¿en qué consisten estas visitas que tú realizas? Pues es un poco que la gente vea esa empatía, es decir, que para nosotros es un honor que la gente durante una hora, hora y diez, le entrevistemos, ya sea en la propia radio por teléfono, y que comenten de cómo empezaron hasta ahora, qué proyectos tienen y demás. Sobre todo que la gente vea esa empatía que dice, oye, aunque sea va con el abono y se mueve hasta donde estamos para ser como uno más. Y demás, básicamente es eso, esa empatía que se ha perdido. Nada, Chechu, yo solo quería, bueno, darte las gracias por haber estado en el programa. Animarte a que sigas con ese activismo social, animarte a seguir con el programa de radio en Radio Jabato, que es otra radio libre como Radio Topo, y sí, por eso aquí le damos cancha. Y que el programa de acción social en el que colaboras siga por mucho tiempo más, porque eso significa que algo se está moviendo dentro de la zona de Coslada, que es para la que emitís, sí, y que el asociacionismo vuelva cuanto antes, sinceramente. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que si llevamos desde el 82, y yo que llevo, ya te digo, 3 años, y ahora en abril, el día 3, voy a hacer 2 años y 2 meses, sí que he notado de que hay gente que tendrá más medios que yo, en este caso, que nosotros, y le llama la atención o se queda flipado, ¿no? Y es como, a mí me hace gracia, ¿no?, que mucha gente me dice, joder, qué guay lo que hacéis, no sé qué, sí, pero yo siempre digo, oiga, ¿no veis el trabajo que hay detrás para hacerlo, no? Que ojalá que en otros países... si le das la importancia que tienen y puedes vivir de ellos, sí, pero bueno, esto es España y ya sabemos cómo es. Pero bueno, nos estamos dando cuenta que oye, que llama la atención, y creo que por algo será, como bien dice. Bueno, nosotros aquí los medios son limitados, los recursos también, pero no envidiamos a ninguna radio comercial, no, ¿eh? No. Ni tampoco envidiamos a ningún profesional, porque esos están dirigidos. Ahora mismo los periodistas están dirigidos. Nosotros aquí no nos dirige ni Jesucristo, aquí no nos dirige nadie. Aquí decimos lo que queremos, lo que nos da la gana, con respeto y educación, sí, pero lo que queremos y nos da la gana. Somos libres. Los periodistas hoy en cualquier emisora, en cualquier televisión, sí, no son libres de poder decir lo que quieren, ¿eh? No, la verdad es que no, y eso se nota, ¿no? Cuando realmente nosotros por lo menos lo que queremos es esa diferencia. Pero claro, yo como espectador llevo tiempo sin ver la televisión, lo mejor que he hecho en mi vida, porque yo recuerdo que antes había programas que te podían gustar o no, pero no se faltaban al respeto, ¿no? Ahora es todo lo contrario, ¿no? Chechu, nos estamos quedando sin tiempo y te quiero hacer una pregunta. Dime. Estas tres canciones, ¿por qué las has elegido? Esclavos del siglo XXI, Evaristo, sí, España, bien de Escap, y Death con dos, España es idiota, que vamos, es la última que vamos a poner, pues, y ya para despedir. Pues muy sencillo, básicamente España va bien porque son por ejemplo, son canciones que tienen años, pero te das cuenta que ahora es más actual que nunca, ¿vale? Esclavos del siglo XXI, ¿por qué? Porque como trabajador nos hacen la ITV, ¿no? Inspección Táctica Vista, y parece que dentro de nada falta, como lo que dice Antonio Recio, control de alcoholemia, ¿no? Ese mensaje de usted para qué va a luchar, que no merece la pena, ¿no? Y España es idiota, de descondor. Pues porque creo que estamos en una hipnosis colectiva que te cagas, ¿no? Una sociedad de Peter Pan, que creo que es un grave error. Y creo que no me extraña que los políticos o el que quiera montar una secta se forra, porque visto lo visto, que no tienen a huevo. O sea, tú pones eso. Yo, por ejemplo, siempre digo, me encantaría como en Francia, te pueden gustar o no, pero la gente se manifiesta, o hace 30 o 40 años aquí. Sí. Pues bueno, Chechu, vamos a poner Death con dos. Sí. Y te despedimos ya. Hasta la próxima. Chechu, un gusto conocerte y saludarte. Igualmente. Gracias, Chechu. Igualmente. Death con dos. Es una situación Death con dos. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia de la gran libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuál es? La puta romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco, polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco, guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando, y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana, botas o plagaitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora? Con mi vida loca, en este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Monarquía o la bolsa continúa registrando esta etapa a protección de la participación de... Procesiones para laes y panderetas, festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas los custodios del legado de la patria negra. Esto es un drama o una dolencia. Esto es país o es penitencia, o tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia. Mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana. Rasgan banderas, pasan de patria, y aspirar a ser una provincia más de Islandia.